¿Cómo le va? Mire, hubo un tiempo en que ser rebelde significaba ir más allá de lo establecido. Rebelarse contra el sistema, rebelarse contra la injusticia, era rebelarse contra la opresión, eran banderas que se levantaban. El Cordobazo, el Mayo francés, la Revolución de los Claveles, por ejemplo, ¿no? Fueron movimientos gestados y protagonizados por aquellos que se rebelaban, de ahí la palabra, contra una situación y fomentaban cambios. Los tiempos cambiaron. Pasamos de quemar muñecos que representaban dictadores o banderas de países imperiales a quemar barbijos. Los rebeldes posmodernos del siglo XXI parecen ser mucho menos pretenciosos. Les alcanza con cagarse en todo o con limitar la libertad individual a una especie de capricho infantil del porque sí, porque quiero, porque se me da la gana. La rebeldía de estos días no sabe de grandes reclamos. No sabe de peticiones magnánimas ni de ideología. Por el contrario, quienes hoy salen a la calle, empilchados con rebeldía, escapan, huyen de cualquier atisbo de parámetro político, se vanaglorian de la ausencia de ideología y, lo que es peor, poseen cero empatía. Se rebelan contra un barbijo, contra las imposiciones basadas en el sentido común de no juntarse, de no ir a un bar o de respetar distanciamiento. Mire, atrasan tanto, pero tanto, que aquella obra escrita por Rousseau en 1762, El contrato social, hoy les queda grande. ¿Contra quién despotrican? ¿Contra Bill Gates? ¿Contra Carlos Slim? Hablan de chip que te introducen en la sangre para espiarte, como si ya no lo estuvieran haciendo, y agitan compulsivamente con proclamas revolucionarias como "déjenme ir a un bar a tomar una cerveza". Se ha devaluado la rebeldía, ¿no? Que quede claro que se está hablando de esos grupos minoritarios que hacen del grito desaforado y la violencia una bandera permanente y falsamente libertaria. No se incluyen, y siempre hay que aclararlo, no se incluyen en este penoso listado a los que, como tantos, se nos hace difícil mantener esta supuesta nueva normalidad después de 5 meses. Es evidente que hay una necesidad humana de volver a ser lo que éramos, de gozar de aquello tan normal y que hoy parece excepcional, de ir a la plaza, de visitar a algún ser querido, ni te cuento si se trata de laburo. Lo que acá se plantea es otro nuevo grupo etario que irrespetuosamente dicen ganar la calle atentando contra los demás. Son pocos, es cierto, pero no por ello menos peligrosos. Se juntan en el obelisco para quemar barbijos, en la puerta del Congreso para no dejar entrar a los diputados, en las esquinas a golpear cacerolas, y aunque la mayoría de las veces no saben de qué se trata, siempre se oponen. Esta semana, de manera peligrosa y antidemocrática, fue el turno de la Policía de Buenos Aires, que usando las armas y los bienes que le dio el Estado, amenazó la seguridad de los bonaerenses y tibiamente también, por qué no decirle, amenazó el orden democrático, el orden institucional. Como en pocas veces de nuestra historia, se confunden los reclamos juntos con la modalidad. Supongamos escenarios, le propongo un juego, supongamos escenarios que parezcan ridículos, en realidad lo son, pero que se emparentan con lo vivido en estos días. Y supongamos entonces los docentes reclamando aumentos y otras reivindicaciones y salen a la calle con las pizarras, con los mapas, con demás artículos escolares. O imagínense a los médicos que hacen los mismos con bisturís, con gasas. Sé que es un ejemplo que se acerca a lo extravagante. Pero en su esencia no es muy distinto a lo que los policías de Buenos Aires hicieron esta semana. Y todo esto en un marco donde, se insiste, el haber que percibe un policía es a todas luces bajo. Y donde además hoy se sienten algunos bolsillos porque, pandemia mediante, no recaudan ni lícita ni ilícitamente lo que hace tiempo lo vienen haciendo. Lo que sí está claro es que detrás de un reclamo justo, como tantos otros, se esconde una opción de oposición, de rechazo a una política que, guste o no, fue votada hace 8 meses por la gran mayoría del pueblo argentino. Si no, no se entiende cómo todos los reclamos de los uniformados nacen ahora y nada sucedió en los 4 años de macrismo, donde perdieron el 33% del sueldo. Es cierto que, como se dijo, la pandemia generó mayor precariedad. Tan cierto como que muchos extrañan el discurso y el accionar violento, antiderechos, de Patricia Bullrich. Tan cierto como que no apuestan al diálogo, sino a la sumisión del poder civil ante los uniformados, única manera de entender que no hayan aceptado que 8 representantes se reúnan con el presidente y hayan exigido que sea Fernández, el presidente, el que salga al fuera a hablar con no se sabe quién. Simbólicamente resultó temerario que hayan trasladado su protesto a la Quinta de Olivos de manera prepotente, haciendo sonar sirenas, bajándose de manera prepotente de los autos, dejando en claro que el mensaje era para el poder político. Y ante todo esto, los demás fuimos espectadores. Y una vez más aparece, como nunca, la incoherencia social. Y aparecen los rebeldes, los nuevos rebeldes del siglo XXI. Estos son tiempos de incoherencia por parte de los mismos que se quejan del mal servicio de las empresas de telefonía celular y de internet, pero que cuando se lo quieren causar salen a defenderlas. Este debe ser el único país del mundo donde hay ciudadanos rebeldes que salen a la calle para quejarse porque le congelan una tarifa. Son los mismos que putean contra la corrupción, pero salen a defender una empresa como Vicentín, que estafa a trabajadores, a productores y al mismo Estado. En realidad van a salir a defender a cualquiera, al menos si ese cualquiera está en la vereda opuesta al gobierno nacional o que se manifieste contra alguna política implementada. Son manifestaciones más anti-de que a favor de. Y se nota no solo en el apoyo recibido, sino en quienes protagonizaron el reclamo. Esta semana, uno de ellos es el capitán Mariano Díaz, que hoy no es policía. Está apartado de la bonaerense por haber intervenido en un motín del Grupo Halcón en el año 2014. Otro que fue protagonista cuando decidió subirse a una antena y amenazada con suicidarse es el teniente Aldo Oscar Pagano, que fue cesanteado en el año 2006 por razones psiquiátricas tras un intento de suicidio y que un año después fue reencasillado, cumpliendo hoy funciones en el Comando San Martín. Cuando temerariamente los policías decidieron rodear con patrulleros la Quinta de Olivos, quien fue el centro de la escena haciendo uso de la palabra en varias oportunidades fue el capitán Sandro Adrián Amaya, que fue apartado de la bonaerense por estar imputado en una causa de drogas. A medida que pasaban las horas y los días, se supo que buena parte de los automotinados, no todos, los también que se proclamaban voceros de la protesta, se trataba de personal retirado o exonerado de la fuerza, muchos de ellos acusados y otros condenados por la comisión de delitos. Y esto es lo que este periodista, a 600 kilómetros de distancia, pudo averiguar. Seguramente, en este tren fantasma, hay muchos más pasajeros que son tenaces opositores al gobierno, que no tienen nada que perder y que conviven con muchos otros que reclaman cuestiones justas y necesarias. Pero todo se mezcló. una gran licuadora amasó reclamos juntos con el uso político que los sectores más reaccionarios vienen generando desde hace ya un tiempo. Genera extrañeza, además, que tipos como Babi Echecopar, José Luis Esper o Patricia Bullrich, solo por mencionar algunos, tan antiderechos, con una historia que los marca como contrarios a que se tome la calle o a reclamos sindicales, hayan sido los primeros en defender una acción gremial que cortaba una calle. La verdad que muchos de estos tipos se parecían a Agustín Tosco en los días del Cordobazo, pero ya se sabe que aunque el lobo se vista de seda, lobo queda.